marcha que venía desde Málaga en Castilla-La Mancha y también tienes que Nos conectar. puedes poner a la vez, Gerardo. Es una Vaya cuestión. tecnología tenéis ahí en Madrid, Si tío. estamos hablando con los de infraestructuras, a ver qué pasa, si nos ponen aquí un rack como Dios manda, pero de momento hacemos radio de guerrilla, ¿sabes? Entonces es lo que hay, Vale. es lo que hay. Entonces es Vale. como si estuviésemos ahora mismo en medio de la selva Lacandona, una cosa así, para que te hagas una idea. ¿Qué te están Bueno, a la diciendo vez por ahí estamos, detrás? estoy hablando con vosotros y a la vez estamos por Skype en la asamblea, o sea, virtual, o sea, estamos a topo, a En la tope. asamblea virtual de todas las marchas. De Skype, sí, estamos aquí ya. Estamos a la vez, todo a la vez. Joder. Bueno, pues entonces no vamos a interrumpiros más, no vamos a molestaros más. Kepa, el jueves conectamos otro ratito y a ver si te veo otra vez con esa energía que parece que te vas a comer Dime. en la carretera tú solo. ¿Vale? Ya, cuando me veas te vas a decepcionar, ¿eh? No soy tan tanto como parece. Bueno, o sea, los pequeños frascos encierran grandes perfumes, ya te lo digo. Opa, qué pa, ánimo. Bueno, chicos, un beso. Es que ricasco, Es agur. que ricasco va yo. Agur, agur, adiós. Y ahora desde Aranda del Duero nos vamos a desplazar hasta Toro, un poquito más abajo, cerca de Salamanca, y vamos a hablar con el motivo de la disputa de Kepa, porque son es la marcha que viene desde Ourense, que ya ha llegado hasta allí y que miran, ya las tenemos al teléfono. Buenas tardes, Tenemos a Rosalía. Rosalía al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Rosalía. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí encantados de tenerte en la persiana para que nos cuentes cómo va esa marcha, que si no me equivoco ya está pisando tierras zamoranas y pues una ciudad con la enjundia de Toro. Sí, bueno, estamos justo hoy a un día de Toro, estamos en un pueblo un poquito más pequeño, a nada, 25 kilómetros, y nada, aquí disfrutando un poquito de eso, de Zamora. Y disfrutando de la marcha, ¿cómo están esos ánimos? ¿En qué situación os encontráis? Porque claro, ya imagino, ahora marcháis en la selección gallega, por así decirlo, y junto con lo que hayáis recalado por el camino, ¿verdad? Sí, bueno, ya estamos juntas las marchas de Galicia, en todas. Y Asturias también Asturias y León, y sí, León. así que mañana toca unirse con Zamora en Toro. Y bueno, estamos muy emocionados porque, claro, como tenemos tantas ramas, pues la verdad, lo de unirse cada 2 por 3 da muchísimo ánimo al grupo y vamos, maravilloso. Me vas a matar, Rosalía. Se me ha olvidado preguntarle a Kepa, que están en Aranda del Duero, ¿cuántos eran? Ah, Así, vaya. es que, pues ha sido un despiste, mujer. Perdóname porque me había comprometido a decírtelo y la verdad es que no lo sé. En todo caso, vosotros ahora mismo, ¿cuántos sois? Pues alrededor de 70 personas, o sea, bastantes, y esperamos que eso. Tenemos refuerzos este fin de semana de Santiago, de Vigo y de Asturias, o sea que igual la semana que viene a ver si llegamos a los 100, el número ese redondo que suena tan bien, y a ver qué tal, porque mañana, claro, con Zamora, pues eso, el fin de semana igual ya rondamos los 100. Y Rosalía, buenas tardes, soy María, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, y cuéntanos, ¿cómo ha sido ese encuentro con la gente de las distintas marchas de Asturias? Porque ahora mismo estáis ahí 70 personas que os acabáis de conocer. Claro, sí. Pues fue el otro día en Benavente, hace 3 días, y la verdad es que fue impresionante porque nos coordinamos entre todos para entrar, pues, por la ruta. Pues unos entrábamos por una calle, otros entraban por otra. Entonces miramos en el mapa cuál era un punto de encuentro y en una rotonda, pues justo nos unimos, conseguimos entrar a la vez, o sea, coordinación de reloj por teléfono. Y la verdad es que fue impresionante porque, claro, todo Benavente se quedó medio paralizado porque unas plazas principales. De que entró, claro, una marcha por un lado, la asturiana leonesa, y por el otro lado entramos los gallegos, y claro, pues fue de repente, entramos con la manifestación, fue bastante impresionante, nada, allí abrazo común, todos saltando, bueno, bastante increíble. Claro, eso es una de las cosas también especiales de esta marcha, ¿no? Que con gente que acabas de conocer, sois amigos como de toda la vida, supongo. Claro, porque bueno, al compartir, pues eso, muchísimas cosas, pues es bastante, sí, o sea, la convivencia. es brutal estos días, es una pasada, porque claro, todos los días pues tienes una persona nueva con la que hablar, algo nuevo que descubrir, que compartir, pues la verdad es que es muy enriquecedor, o sea, estamos todos encantados, claro. Y cuéntanos, ¿cuáles son las actividades que estáis desarrollando en el camino? Pues actividades, la verdad es que de momento no muchas, porque estamos con la organización interna, más que nada precisamente por eso, al habernos juntado las marchas, estamos haciendo mucha asamblea interna estos dos últimos días, porque claro, ahora es coger y claro, la coordinación que teníamos a nivel interno, pues las gallegas, pues ahora hay que un poco consensuarla con las asturianas, al juntar los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, y bueno, está llevando un poquito de tiempo, pero bueno, la verdad es que va bastante bien Don Popa y hoy ya pues hemos conseguido ya ponernos a funcionar bastante bien y a partir de ahora pues es empezar con las acciones y empezar con todo ya. Rosalía, una pregunta que suelo hacer o solemos hacer aquí en La Persiana a todo el que le preguntamos de los participantes en las marchas de todos los puntos de la península es un momento, o sea, es decir, todavía no habíamos hablado contigo para preguntarte, Rosalía, si tienes que cerrar los ojos y escoger un momento que te haya tocado especialmente de todos estos 17 largos días de caminata, ¿cuál escogerías? Uf, yo creo que el momento del otro día de Benavente, el momento de unirnos la marcha de Asturias y León con la de Galicia en esa rotonda, que fue espectacular. Yo me adelanté un poco porque iba con la cámara de fotos y claro, es que yo vi como si fuese una persona más de Benavente lo impresionante que fue ver entrar por dos calles de una rotonda a dos marchas gritando como locos y abrazándose. O sea, fue algo, la verdad es que se me puso la piel de gallina, no sé, fue algo bastante espectacular. Pues Rosalía, emplazándonos para hablar lo más pronto posible y sabiendo, como os digo siempre, y os recuerdo que cuando vengáis aquí a Madrid, chulapos míos y chulapas mías, os vamos a hacer emperadores y emperatrices de Lavapiés. Y de sol. Y de sol. Y que vengáis aquí a visitarnos ya a la radio en directo, pues despedirnos de ti. Tenemos que hacer todavía conexiones con Valencia y con Málaga, que bueno, que evidentemente no están ni en Valencia ni en Málaga, sino en puntos intermedios. Y que es, claro, es un placer escucharos desde aquí, desde Madrid, os mandamos todo el apoyo y toda la fuerza que necesitáis para seguir pues sobre dos piernas y con mucho espíritu hasta Madrid. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y de verdad felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo desde Madrid, que no camináis, pero estáis a nuestro lado siempre. Muchas gracias. No caminamos, pero ya te digo yo que nos falta tiempo de ocio también. Sí. Claro, sí, no, es que el camino no es solo con las piernas, hay que hacerlo, pues eso, estando al lado de los caminantes siempre, por eso, muchas gracias. Gracias a ti, Rosalía. Sí, muchísimo ánimo, Rosalía, y que no os fallen las piernas hasta aquí a Madrid, que os vamos a hacer una gran acogida. Muchas gracias, compañeros. Adiós, Rosalía. Hasta luego. Chao. Y vamos ya buscando la siguiente conexión de esta, nuestro carrusel, nuestra ronda de marchas. De marchantes. De marchantes. El siguiente que tenemos es Carlos, que salió de Málaga también hace unos días, no sé decir ahora mismo exactamente cuántos, y que ya ha entrado en Castilla-La Mancha. Vamos a ver si podemos hablar con Carlos. Se han recorrido también un gran trecho estos de Málaga, también tienen que tener las piernas bien molidas en este momento. Ahora mismo en la provincia de Ciudad Real, en un pueblo que si no me equivoco mal se llamaba Santa Cruz, pero no recuerdo exactamente el apellido que tenía. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola. Carlos, desde ahora mismo, desde la provincia de Ciudad Real. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Bueno, sabes, te llamamos de La Persiana en Radio Agora Sol. Y bueno, como te decíamos antes, era para que nos informarais un poco en qué punto está esa marcha que salió de Málaga hace ya cuántos días. Pues salimos el 25 del mes pasado y la verdad es que estoy un poco perdido ahora mismo de días porque no estoy un poco desconectado de... Décimo séptimo día, ¿verdad? Pues sí, supongo que será así, algo así, sí. ¿Y cómo están los ánimos y en qué punto geográfico os encontráis ahora mismo? Pues los ánimos están bastante bien, hombre, cansados porque a medida que pasa el tiempo cada vez estamos más cansadillos y el calor nos afecta más, pero bueno, de ánimos de llegar a Madrid cada día mejores porque es lo que nos alimenta. La fuerza que nos da es el poder llegar ya allí y pensar que cada día estamos más cerca. Y con respecto a dónde estamos, pues estamos en Santa Cruz de Mudela. Esta es la segunda jornada que estamos en Castilla-La Mancha. Y eso está, pues si no me equivoco, en Ciudad Real, pero en la parte sur, ¿verdad? Sí, justo pasando de Peñaperro, pues prácticamente... Las faldas de Sierra Morena, ¿no? Más o menos. Faldas de Sierra Morena, se veis las montañas a vuestra espalda ahora mismo, ¿verdad? Sí, ya un poquillo lejanas, pero sí, se ven. Es muy bonita esa zona de la sierra de Ciudad Real. ¿Y cómo se está recibiendo la gente? Pues por ahora bastante bien. En algunos sitios mejores que en otros, pero por ahora, hoy justamente la verdad es que ha sido un recibimiento bastante bueno. Ha venido gente del pueblo que nos ha ofrecido un montón de comida que nos han hecho... Y están ahora en una asamblea con nosotros. La verdad es que bastante guay por aquí. Carlos, buenas tardes. Soy María. ¿Qué tal? Bueno, todo bien. Muy bien. Nada, quería preguntarte pues algo que siempre nos causa muchísima curiosidad desde aquí. ¿Qué piensa la gente cuando llegáis a los pueblos? Pues bueno, hay de todo. Entre admiración por lo que estamos haciendo, hasta recelo por no saber... quiénes somos y por qué estamos ahí en sus pueblos. Pero eso, más o menos es que hay de todo. Hay eso, desde admiración hasta recelo. Y en estos casos de recelo, ¿cómo hacéis? ¿Enseñáis a la gente pues cómo lleváis, cómo es el proceso de hacer una asamblea? ¿Cómo os organizáis, supongo? Sí, nos solemos juntar con ellos, hablarles, comentarles de persona a persona, y así ya pues van entendiendo y dan su brazo a torcer o siguen con su opinión. Eso ya nosotros ya no entrenamos, cada uno es libre de pensar lo que quiere. Por supuesto. Una pregunta un poco más cuantitativa y quizá más fácil de responder. ¿Cuántos sois ahora mismo? Marchantes. ¿Cuántos marchantes sois? Pues somos unos 30 y no sé si unos 10 que han venido hoy de Valdepeña se van a unir a nosotros hoy o se unirán más tarde, pero de los que hemos llegado hoy, unos 30. Uh-huh. Y más o menos imagino que durante el camino pues encontráis marchantes puntuales, gente que se os une de los pueblos, que os prestan su apoyo puntual, ¿verdad? Sí. Hay gente que viene un par de días y se van, otros que vienen una semana, otros que solamente una jornada... Así que en verdad todo va cambiando a medida que va pasando. Hay gente que está desde el primer día y otras que eso, que vienen y se van. Carlos, una pregunta un poco emotiva. Sí. De todos estos momentos que has vivido desde que saliste de Málaga hace ya 17 días, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál de estos te compungió? Hay de todo. Ha habido un par de asambleas, por ejemplo, en Linares y en Alhama de Granada, que han sido bastante emotivas y me han emocionado bastante de la gente, cómo se vuelca y cómo se preocupa y te das cuenta de que el movimiento ha llegado hasta ellos y están bastante implicados, aunque no hayan tenido nunca ni ellos una asamblea ni hayan contactado con nadie. Entonces, con esas dos asambleas me quedo. Y otro motivo, o sea, otro de esas cosas ha sido, por ejemplo, el paso de Peñaperro. No sé, no me imaginaba que pudiéramos cortar ahí con uno de los carriles por pasar nuestra marcha por allí. Eso ha sido una cosa también bastante emotiva. Yo tengo que preguntarte una cosa que si no reviento. Dime. Si, cuando cruzasteis de Peñaperros, ¿parasteis en casa, Pepe? No, pasamos por delante e incluso entonamos algunos cantos, pero no nos atrevíamos a entrar ahí. Bien hecho por otra parte, pero vamos, que hubiese sido un hecho interesante, por lo menos, o sea, por lo menos curioso. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana. Conectaremos a lo largo de estos días y nos vais contando a quién habéis ido reclutando por el camino, cómo siguen esas energías y pues cuánto falta ya para Madrid, donde por supuesto os esperamos para recibiros aquí, pues tanto en la Puerta del Sol como aquí cerquita en Radio Agorasol, para que paséis por aquí y nos lo contéis en persona. Vale, perfecto. Un abrazo, Carlos, y mucho ánimo para seguir en el resto que os queda. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, chao. pues vamos a continuar con nuestro particular recorrido sobre el mapa de España y desde ese pueblecito de Ciudad Real donde se encontraban los marchantes que habían salido desde Málaga hace 17 días, vamos directamente a hablar con Juan, que salió de Valencia hace ya bastante tiempo, también no sé exactamente cuántos días, creo que fue una de las primeras marchas en salir, la de Valencia, y vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver dónde están, en qué punto se encuentran en este momento. Vamos a ver si el politono que tiene de espera de llamada, que es el indicativo de que se están moviendo. Esperemos que no esté escuchando la SGAE porque es un tema de un señor bastante conocido. A ver si tenemos por fin a Juan. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis en ese punto del camino entre Valencia y Madrid? ¿Dónde y cómo estáis? Pues la verdad es que estamos viviendo un sueño. Estamos caminando ahora mismo por Mota del Cuervo y el cielo es una pasada. Estamos ahora mismo llegando a la zona de la asamblea porque nos habíamos quedado en una reunión que aún estamos siguiendo de intermarchas para concretar horas y lemas y historias. ¿Perdón, la plaza principal? Y la verdad es que es una auténtica gozada seguir caminando por España, seguir viendo a gente que se ilusiona con esto en las carreteras, con los claxons o en las asambleas de los pueblos, porque tenemos mucho más seguimiento y apoyo del que parece que la prensa generalista nos da. Deciros, estás en Mota del Cuervo, me has dicho. O Mata, sí. Mata del Cuervo, Mota. Mota del Cuervo. Mota del Cuervo, que está en provincia de... Albacete, creo. Albacete. Ya, voy. Ahora mismo estés marchando ya, imagino, con los compañeros que salieron de Alicante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay gente de muchísimos pueblos, de Alicante, Castellón, Alcoy, Elche... Y más o menos unos cuantos estáis ahora mismo. ¿Cuántos estáis ahora mismo? Pues alrededor hay gente que por cuestiones de responsabilidad de su vida, hijos, trabajo, lo que sea, pues van más itinerantes y vienen más en apoyo los fines de semana. Pero ahora mismo, por ejemplo, somos alrededor de 80. ¿80 personas? Sí, hemos tenido máximos de 100 y pico, ya de 110 o por ahí, y suponemos que este fin de semana ya irá más aún. Imagino que cuando ya entréis en Cuenca ya acabaréis de reclutar a más gente y poco a poco seguiréis, ¿no? Porque ahora os queda la siguiente, cruzaréis Albacete, después Cuenca y después... Pues nos queda ya pasar por Quintanar de la Orden, llegar ya a unos cuantos pueblos más, que tampoco recuerdo ahora todo. Toledo, ¿no? Imagino, vais por la provincia de Toledo y ya engancharéis con el sur. Exactamente. Sí, llegaremos por Aranjuez, Getafe... Pues esa va a estar nutrida, ¿eh? La que viene del sur, ya os digo yo, que no sé si vais a caber. Vais a tener que ir muy en fila india, como el pelotón, como la serpiente multicolor. Genial. Y Juan, ¿cómo os estáis organizando para dormir, para comer? Pues un poco como algunos ya veníamos con la magnífica experiencia de las plazas, con las mismas ideas, ¿no? Pues horizontalidad, comisiones de trabajo, que ahora mismo pues le llamamos grupos de trabajo porque son de pequeños. Pero pues eso, hay 4 o 5 personas en logística, 4 o 5 en cocina, 4 o 5 en limpieza, unos cuantos en comunicación y difusión, audiovisuales, prensa, asambleas, moderación, solución de conflictos, pues hay un montón de grupos. Y supongo que la idea es eso, es ir funcionando a través de las asambleas internas que hacemos cuando podemos, porque entre caminar, la asamblea del pueblo, preparar alguna acción a veces que nos piden las asambleas locales, pues vamos un poco justos, porque también tenemos mucho trabajo, como es una especie de acampada, pero es itinerante, y en realidad es eso, es mucho más que una acampada, porque para decirlo así, un movimiento, desde mi punto de vista personal, lo que tiene que hacer es moverse, ¿no? Y las acampadas tenían una vida y ahora pueden volver a revivir en cualquier momento, cuando más feo nos lo va a poner el sistema, igual aún no ni siquiera ha llegado, con lo cual podemos volver a tener excusas, pero había que hacer esto de llegar a los pueblos. Y ya en breve estaréis llegando a Madrid, imagino que aquí se va a liar grande, ¿verdad? Exacto, además la idea era confluir todos donde empezó todo, a ver si podemos lanzar un mensaje ahí que llegue bien alto y que no signifique que lo conquistemos todo, porque eso va a ser complicado, pero sí que quede claro que esto no va a parar, que como nos sigan poniendo las cosas más difíciles, que es lo que están haciendo a 5 millones de parados, igual a 10 millones de personas que dependen de ellos, y a mucha más gente que no puede encontrar trabajo, el que encuentra no le gusta. Tenemos que ponernos ya las pilas todos. Pues desde aquí, desde Madrid, lo único que os podemos decir es que estamos esperando impaciente que lleguéis y que, bueno, ya queda un poquito menos. En 2 días estamos hablando otra vez para que nos cuentes aquí en La Persiana cómo es esa última hora de la marcha, si habéis ya atravesado Albacete o no. Y pues por nuestra parte despedirte y, como siempre, encantadísimos de tenerte aquí, Juan. Muchísimas gracias y un placer hablar para vosotros. Un saludo, Juan. Nos vemos dentro de muy poquito. Ánimo. Venga, un saludo y gracias por la preparación y por todo. Hasta luego. Hasta luego. Revolución binaria. Y en nuestra revolución en binario de hoy os vamos a hablar de un nuevo ciberataque, un nuevo ataque informático, porque ya que esto va de unos y ceros y de informática, pues este tipo de actos reivindicativos contra grandes cúmulos de poder, pues son también bastante importantes. La Comisión Europea ha sufrido un ciberataque. Ha abierto una investigación para esclarecer la autoría de este hackeo serio que obligó este miércoles a Bruselas a cerrar los accesos externos a su sistema informático, del que depende actualmente también el Servicio de Acción Exterior, todavía sin sistema propio. Estamos en contacto con los Estados miembros para ver si han sido afectados. Ayer hubo un ataque contra el sistema informático de la Comisión. No comentamos la virulencia del ataque, fue serio, pero lo hemos gestionado, ha confirmado el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Olivier Bailly. Según sus investigaciones preliminares, el ciberataque no consiguió sustraer información y documentos de la Comisión, que ha puesto en marcha las medidas necesarias para evitar este extremo y ha confirmado que el ataque no se ha traducido en riesgos para nuestro sistema informático. Decían que el ataque no ha logrado obtener información de nuestra parte, es lo que decía el portavoz Bailly con datos actualizados de este jueves. El Ejecutivo Comunitario ha asegurado que está acostumbrado a recibir este tipo de ciberataques. El último fue hace 10 días, aunque menos serio, según ha explicado el portavoz. No ha querido especular, a su vez, Bailly, imagino que será Bailly, sobre la autoría del ataque de ayer, dado que está todavía investigándose, y ha explicado que una vez detectado el ataque, el Ejecutivo Comunitario alertó vía mail a todo su personal para advertirles del hackeo y procedió a cerrar todos los accesos externos a su sistema informático con el objetivo de evitar que virus troyanos penetraran en el mismo. Y en nuestra Aftersun, Aftersun, que mal pronuncio hoy, María. Aftersun. En nuestro Aftersun, hoy vamos a tener una primicia que, si no me equivoco, has conseguido. Sí, ha sido muy difícil, pero hemos conseguido mover nuestros contactos y finalmente hemos dado con un personaje que está centrando la actualidad informativa, sobre todo en los medios generalistas. Sí, has entrado en el llamado despacho rectangular, ¿verdad? Sí. Que no es oval, sino rectangular, sí. Y que preside pues una persona a la que ya empieza a oler un poco a chamusquina, ¿no? Sí. Empieza a oler como a quemado. Un poco a azufre. Sí, no, azufre tampoco. No sé si azufre es bus, ¿no? Según Hugo Chávez. Pero en todo caso, en la Moncloa, en este despacho rectangular, te colaste. Sí. Y le hiciste una entrevista a un apocalíptico José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, os quiero decir que la entrevista de primeras no fue demasiado fluida porque él estaba un poco desconcertado. Claro, le han pasado tantas cosas en los últimos días que... Hay que decir que él en sus mejores días tampoco era muy fluido. No, claro. Pero bueno, le pilló un poco de sorpresa que yo apareciese allí en medio de la Moncloa. A mí también me pilló bastante de sorpresa, pero bueno, la hicimos. Vamos a ir escuchando, porque creo que tiene una introducción, es poco a poco cómo vamos creando, ¿no?, esa situación. María tuvo que luchar seriamente, tuvo que colarse primero en la Moncloa, después esquivar los sistemas de seguridad, en lo que sin duda es una labor periodística muy interesante. Como una película de Hollywood, ¿eh? Me teníais que ver. Sí, la verdad es que sí. Bueno, como una película de Hollywood, pero al estar ambientada en la Moncloa ya era como debajo, sí, del presupuesto. Sí, como una película de Telecinco, digamos. Sí, como una TV movie, ¿no? De Telecinco. Sí. El caso es que María se coló en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y esto fue lo que ocurrió. Vaya. Hola, buenas tardes, señor presidente. ¿Puedo pasar? Me ha asustado. Me ha asustado porque estaba aquí pensando en mis cosas y me ha asustado. Sí, señor presidente. Espera, me llama Rubalcaba. Espera un momento. Alfredo, ya no eres Alfredo, eres Rubalcaba. Y vas a comerte el marrón que yo me lavo las manos. En fin, ¿ha visto mi colección de bonsai? Sí, todos los días, ¿verdad? A todas horas. Everyday bonsai, everyday. Señor. Mira, yo se lo decía en su momento a Schroeder y a Sarkozy. A Chirac. A Chirac. Ah, en el Sarkozy alto, quiere decir. Sí. Yo le decía, everyday bonsai, everywhere, everyday bonsai. Y ahora mirándolo con perspectiva, señor Rodríguez Zapatero, ¿no le han entrado ganas de aprender inglés? ¿O cree que esas tres palabras son suficientes para manejarse en las altas esferas europeas? Bueno, hay que decir que bonsai no es una palabra inglesa. No, disculpe, señor. No, porque me lo ha dicho Felipe. Y es japonesa. Pero sí, everyday, everywhere, suficiente. Bueno, pues déjeme que me presente, señor Rodríguez Zapatero. Mi nombre es María y vengo de la radio Ágora Sol. Sí. Radio, no la conozco. ¿No la conoce usted? No, no le he dado licencia yo. ¿Conoce usted el movimiento 15M? La verdad es que ahora mismo no lo caigo. No. Sí, bueno, usted puede dirigirse a los medios generalistas y podrá tener una opinión bastante sesgada de él. Yo le explico. Le voy a decir una cosa. Si yo tuviese 25 años, everyday bonsai. Y usted a sus 50 y también lo sigue cultivando, como podemos ver aquí. Yo he sido un rebelde, he sido un incomprendido y, bueno, ahora vivo el ocaso. Sí, ¿verdad? Porque yo no sé por qué. He visto ya que la hiedra se estaba comiendo un poco la Moncloa, Zapatero. Disculpe, señor Rodríguez Zapatero. Hemos tenido que despedir al jardinero porque no podía más con los bonsai. Pero tenía entendido que eso era tarea suya, básicamente. Sí, pero las niñas me han suspendido 4 cada una, en cada pierna, y las he puesto a hacer el jardín ellas. Pero se mueren las plantas, no sé por qué. Se parecerá un poco al de Eduardo Manos Tijeras, ¿verdad? Así las convencí. Les dije, ¿queréis ser como Johnny Depp en Eduardo Manos Tijeras? Y me dijeron, papá, sí. Y entonces le dije, pues coge la tijera y everyday, cat, otra palabra en inglés, bonsai. Bueno, ya sabe usted tres palabras en inglés, porque sin contar bonsai. También sé decir hello and. Y de ahí lo que surja, ¿verdad? ¿Usted cómo hace para, no sé, para hablar con el resto de sus compañeros parlamentarios europeos? En general, lo baso todo en el encanto personal, en la magnética figura y en mi saber estar a nivel de gestualidad corporal, de ritmos de conversación y, sobre todo, les pongo ojitos. Ojitos a Merkel, por ejemplo, emocionan mis ojitos. ¿Y ha notado algún tipo de...? No queremos frivolizar porque Radio Agora Sol no se caracteriza por eso, pero ¿ha notado algún tipo de feedback en ese sentido? ¿Le ha puesto ojitos a Angela Merkel? ¿Feedback? Espera un momento. ¿Cuándo? Sí, Trini. Sí, soy yo, José Luis. ¿Qué es feedback? Es que no es de las cinco palabras. Sí, ya, mujer, pero entiéndeme, tengo obligaciones. Ah, retroalimentación. Ah, muy bien. No, eso ya lo hablamos luego. No, yo estoy ya a Rubalcaba. Que ya no es Alfredo, ahora es Rubalcaba. ¿Vale? Venga, nos vemos. Oye, por cierto, me encanta tu chupa. Adiós, venga. Sí, ha habido feedback. ¿Cómo dice? Feedback. Ha habido feedback. Yo recibo todos los días miles y miles de cartas de los niños españoles que me dicen, Zapatero, quédate. Zapatero, quédate. ¿Y usted qué responde? La verdad es que no tengo tiempo de responderles. Y lo que hago es encerrarme aquí, poner esta música maravillosa de Albinoni y pensar en lo que fui. Por cierto, presidente, me encanta su pijama. Lo sé que le encanta. Es un pijama de Andrés Iniesta, que lo tengo aquí porque es la persona que más ha contribuido a mi permanencia en el poder y a mitigar la Revolución Española, y porque es del Barça, como yo, y porque es un tipo soso, como yo, que cae bien, como yo antes. Y usted se siente reflejado en esa figura del futbolista Andrés Iniesta, ¿verdad? La verdad es que sí, pero me falta un Xavi, ese es el problema mío. ¿Y Rubalcaba no sería su Xavi? Pero ahora él quiere ser Iniesta. Y usted se enfrenta a Holanda, que es Mariano Rajoy, ¿verdad? No. Mariano Rajoy, yo no me enfrento ya a Mariano. Mariano, de todas formas, es el candidato de siempre. Es lo de siempre. Lo de la derecha. Y es un... En realidad yo me llevo muy bien con Mariano. Estoy convencido de que el día de mañana él y yo quedaremos para jugar al dominó. Y tendremos conversaciones apasionantes, porque los dos somos grandes oradores. ¿Y sus hijas y las de Mariano han tenido algún tipo de contacto? Bueno, hay que decir que la prole de Mariano es más joven y, por tanto, por norma legal, no puede juntarse con mis hijas, que tienen, ya sabe, ciertas particularidades. Y bueno, pero más adelante no lo descarto. ¿Y qué hay de Rubalcaba? ¿Qué siente hacia él ahora que lo ve en el atril en el que usted estuvo hace unos años? Un día yo me levanté y dije: Alfredo, tú ya no eres Alfredo, eres Rubalcaba. Y bueno, la verdad es que desde entonces me mira raro, no me voy a engañar. Siempre me ha mirado raro, ¿eh? Siempre. Con estupor. Como un perro que ya sabe que sabe que te equivocas y te mira con cara de perro y dice, no dice nada, pero el perro sabe que me equivoco y se calla, lo que es cruel. Y luego hay que decir que Rubalcaba siempre me ha menospreciado por no haber sido parte del gobierno de Felipe. Hombre, pero era usted muy joven. Bueno, pero yo, por ejemplo, he metido a Viviana, y Viviana tenía, tenía 15 años, ¿no?, cuando entró de ministra de Igualdad. Me consta que unos poquitos más, presidente. Veintitantos. Pero a lo mejor Leire Pajín también ha sido uno de los fichajes más jóvenes de su gobierno. Leire Pajín es una mujer excepcional, cuyos encuentros conmigo han sido siempre calificados, por lo menos, de acontecimiento planetario. El partido del siglo fue el último que echamos unas canastas, y fue el partido del siglo Leire Pajín, José Luis Rodríguez Zapatero. Y, por curiosidad, ¿usted siempre habla así? ¿Así como si estuviese haciendo de portavoz en la Moncloa? En realidad, hablo peor aún, porque esta voz es una imitación mala. Pero el espíritu es el de ser lento, cansino y con un tono ligeramente nasal y engolado. Ha estado, bueno, estará dentro de unos días con el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy. Y yo le diré: hola, Germán. Every day, everywhere, and bonsai feedback. Yo creo que eso es un mensaje de unidad para la comunidad europea. Por supuesto, y hay que decir que yo conseguí la Alianza de Civilizaciones, mi mayor éxito, saqué a las tropas de Irak y, sobre todo, entré en el G20 sin merecerlo. Ya me está otra vez volviéndose institucional, pero, señor presidente, yo no lo he preguntado por eso. Perdone, entonces no lo he entendido. No. Esto lo habla con Rubalcaba. Que ahora es la muralla, ¿verdad? Ahora Rubalcaba va a ser la esperanza, el mesías socialismo español. Va a ser la esperanza. No, no he cogido el chiste. La esperanza, la ESPE, Aguirre. No, Rubalcaba es Rubalcaba. Y Esperanza Aguirre es Esperanza Aguirre. Entonces, no me confunda, se lo ruego. De acuerdo. Por cierto, ¿usted estudió inglés en la misma escuela que Botín? No, hay que decir que Botín entró en la Escuela Oficial de Idiomas por enchufe y yo me tuve que quedar con un curso de CCC que quebró y no pude... No, CCC no era Home English y me quedé sin... Opening. Sin Home, ¿no? Y sin English. Opening English Home. Sí, alguno de esos. And. And every day. Everywhere, bonsai. Bueno, ¿y qué va a hacer usted todos los meses que le quedan de gobierno? Tiene ahora 7 meses para estar solito aquí en su despacho rectangular de la Moncloa con sus tapices. Y mis bonsai. Y sus bonsai. Every day I look at the bonsai and I say... Bonsai. Bonsai. And también salgo a hacer jogging y ya no me tiño las canas. Pero por una cuestión de estrategia política. Para que se note que usted ya es un veterano en política. Exactamente. Bueno, no exactamente. Cuando la gente lo está pasando mal, porque con esta crisis la gente lo está pasando mal, yo no lo paso mal, porque soy presidente. Entonces, ya tengo garantizado un sueldito, tengo un chalet, tengo todo más o menos tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que la gente no puede ver que uno está bien. Y tiene que verle con ojeras. Tiene que verle mal maquillado. Y tiene que verle con canas. Es el truco de todos los expresidentes. Fíjense lo mal que lucía Felipe. Es el truco de José Ortega Cano también, que acaba de salir con lleno canoso, entero, sin el jazz formen que utilizaba antes. Exactamente. Yo le hablé y le dije, Ortega, tienes que salir sin tinte. Y es lo que ha hecho. Y todo el mundo se ha volcado. Bien, y bueno... No, el que volcó creo que fue él. Por favor, presidente, no sabía yo su faceta de humor negro. No. Hay que decir que yo el humor lo respeto, blanco, negro, con amarillo, de cualquier raza. Yo soy tolerante y respeto todos los humores. Y ya, si me permite, porque le estoy interrumpiendo el desayuno, ¿qué va a hacer cuando salga del gobierno? Es que me enfrenta al vacío, ¿me entiende? Entonces, usted cuando tiene un problema se pone todo el día a pensar en él, buscando soluciones. Eso es como reacciona usted. La ZP tiene una forma de abordar los problemas. Y es ninguna. Uno tiene un problema y puede decir, actúo, sobreactúo, hago más, hago menos, meto a la policía, no meto a la policía, hablo con Alfredo, luego hablo con Rubalcaba. Todas estas situaciones es una opción muy respetable, democrática, pero yo pienso que mejor no hacer nada. Mejor esperar. Esperar. Como los bonsáis que crecen chiquititos y esperan. Pero no crecen, pero no les importa. ¿Por qué? Porque el bonsái que se preocupa en crecer, está creando un complejo. Es un árbol acomplejado, mientras que el bonsái que espera a los brotes verdes, le llega. De acuerdo, pues, señor presidente, con esa metáfora creo que nuestros oyentes de Ahora Sol van a estar muy contentos. Hágame un favor. Ahora cuando salga, se pasa un momento por el despacho de Salgado y le dice que venga aquí, que tengo que hablar con Camacho, que... Camacho. No, sí, porque... ¿El futbolista? No, Camacho, el futbolista no. El torturador. Digo, perdón, el ministro del Interior. Exclusiva. El ministro del Interior, nuevo. Este es que yo no me quedo con los nombres, ¿me entiende? Uh-huh. Ahora ya me ha costado aprenderme Alfredo y ahora tengo que llamarle Rubalcaba y Camacho. Entonces, que venga Camacho aquí y le diga que pase, que tiene que rendir cuentas. Pero yo no soy su becaria ni nada, no, presidente. Pero un favor que me hace. Allá usted le da un entrevistón. Bueno, ya veremos si encuentro el despacho de Salgado. Pues muchas gracias. Lo dejo con el desayuno, presidente. Sí, voy a seguir mojando esta magdalena en mi Colacao con grumos, porque a mí el Colacao me gusta con grumos. De acuerdo, hasta la próxima, presidente. Muchas gracias. Adiós, adiós. La persiana. Oye, Gerardo, tú ahora te ríes. Gerardo. Gerardo. Perdona. Es que estaba aquí en el estudio y empecé a escuchar una voz monótona y me he quedado dormido, me he quedado planchado, me he quedado frito. ¿No sabes lo exhausta que salí del despacho del despacho rectangular de Zapatero? Sí, debe ser agotador. Sí. Debe ser peor aún que ser Marta Nebot frente a José María Aznar. Sí, sí, peor todavía. Sí. Y además después me mandó a buscar a Salgado, que por cierto no la encontré, nunca le dije nada sobre Camacho. No, tengo entendido que estaba buscando brotes verdes en los jardines. Sí, ¿verdad? Del Parque del Oeste. Y bueno, pues la verdad es que un trabajazo periodístico, María, la verdad. No me quiero vanagloriar tampoco de ello. El imitador que tenéis es malísimo, por cierto. Permítame que te diga. Pero que era Zapatero en persona, por favor. Ah, bueno, es que Gerardo. También es verdad que hay gente que supera cualquier imitación posible que se pueda hacer de él. Y Zapatero es uno de ellos. Eso sí, aburrido como él solo y leño como él solo. En todo caso, aquí en La Persiana, pues hemos estado encantados de teneros a todos vosotros, vosotras, y sobre todo de tenernos nosotros a nosotros mismos. Una vez más. María, pues, llevábamos tiempo sin estar juntos. Sí. A lo mejor ha interferido el profesor Ochoa en esto. A lo mejor ha unido a los astros para que... Para que volvamos a estar juntos. Sí, pero esto no se va a prolongar, Gerardo. ¿Por qué? Yo me marcho a mi tierra durante unos días, pero después volveré a La Persiana. Mira, María, conozco esta historia. Me he pasado tantos veranos. Ella se va, voy a mi tierra y todo se acaba. Pero eso es gris, hombre. Eso te estás equivocando. Eso es cine. Entonces, a la vuelta de tu tierra, sí. Me voy a comprar una chupa de cuero y vamos a hacer aquí una coreografía que simbolizará la unión de claro. los componentes de La Persiana de cara a la gran semana recta final que nos queda para recibir a todas las marchas, que yo creo que va a ser nuestra traca final y nuestra puesta de largo como programa y como radio en general. Sí, va a ser una labor que nos va a tener trabajando mucho tiempo, pero lo vamos a hacer muy contentos porque estamos encantados de recibirlos a todos. Vamos a ver si podemos ir escuchando un poco de rock and roll para irnos despidiendo. Un poquito de La Persiana. Que tenemos que echar La Persiana primero. Ah, claro. Es que si no, los vecinos se molestan por el ruido. ¿Sabes? Que tenemos verdad. Están además de un picajoso. Estamos con de horario, además. Con los decimelios. Sí, estamos ahí en el límite, arañando los 4 minutos que quedan hasta las 10 de la noche. No sé cuánta temperatura hace, pero os digo que más bien calor. Este 12 de julio de 2011 estuvimos aquí con vosotros, Gerardo y María, y ya cansados, vamos a echar La Persiana. Sí, vamos a echarla hasta el próximo jueves. La Persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar La Persiana.